Entonces nosotros todos esos atropellos que queremos escuchar nuestras voces, como la textil obrera que tiene domicilio en La Plata, Buenos Aires, quiere venir a agarrar gran extensión de tierra, que mientras nuestras familias comuneras, a través del Instituto de la Vivienda, le han dado para hacer un mejoramiento habitacional y no la podemos seguir continuando porque ellos dicen que son dueños de esas tierras, ¿no? Nosotros como comunidad indígena, sin territorio no somos nada, porque dentro de ese territorio se encuentran los patarios de animales, las aguadas, las hierbas medicinales, los caminos ancestrales, los sitios cerrados, y es lamentable que no se respete todo eso, ¿no?